Hablando de las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bienvenides, bienvenides a una nueva edición de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, como todos los lunes, transmitiendo desde Radionauta FM, desde la ciudad de La Plata, más específicamente desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. ¿Cómo le anda? ¿Cómo arrancan esta semana, última semana de septiembre, no? Última semana de septiembre y no sé si primerita de falsa primavera aún, porque está un poquito fresca, pero... linda mañana, por lo menos aquí en la ciudad de La Plata. Saludamos del otro lado del vidrio a Camila Bodes, que está a cargo de los controles. ¿Cómo andas ahí? ¿Cómo están? Bueno, también saludamos a Victoria Bisel y Juliana Díaz Lozano, que estuvieron en la preproducción. Sí, una mañana un tanto rara. Parece que la ves y decís, es primavera, salgo vestida a lo primavera y después... Más de otoño que de primavera, ¿no? Más de otoño que de sol, pero fresca. Pero bueno, no sé. Igual post fin de semana, lluvioso. Terrible. Y espantoso. Horrible. Se agradece. Hacían falta un par de rayos de sol, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tenemos, como todos los lunes, un montón de información para compartirles. Vamos a estar hablando con Sebastián Fajardo, nuestro columnista sindical. Y también va a estar haciendo Claudia Corot su columna Tejiendo Libertades. Y hoy, aprovechando que es el Día Internacional por la lucha por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, vamos a estar hablando con María Julia Constant, que ya forma parte justamente de la campaña nacional por el derecho al aborto. También con María José Rubin, integrante del programa de extensión en cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, por el 7º Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel. Siendo las 4 minutos pasan nada más de las 10 de la mañana y hay que arrancar este lunes 28 de septiembre. Vamos a hacer unas breves informaciones para arrancar informada esta mañana soleada. Persecuciones y violencia contra trabajadores rurales en Misiones. Las patronales del campo, a través de una de sus contratistas y con la complicidad de la burocracia sindical de la UATRE, usurparon de manera violenta un espacio que iba a ser para cuidados e impiden así la realización de trabajo territorial con hijas e hijes de trabajadores rurales en Andresito, Misiones. Se trata de un local que consiguió el Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones a través de un contrato de comodato para abrir justamente ahí un espacio de cuidado de los hijas y hijos de los trabajadores rurales con el objetivo de erradicar el trabajo infantil, acompañando a estos chicos y chicas a que puedan escolarizarse, terminar la escuela y poder acceder a estudios superiores. Si no tienen dónde dejar a sus hijos y los llevan al campo, dejan el colegio y sin saber leer ni escribir, terminan como mano de obra asegurada para estas mismas patronales, explicó Ana Cubilla del Nuevo Sindicalismo Rural ante la persecución y esta usurpación por parte de las patronales y la burocracia. Si bien en Argentina el trabajo de menores de 16 años está prohibido por ley y se penaliza a los empleadores, la última encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes elaborada por el INDEC reveló que 206.635 niños y niñas de entre 5 y 15 años trabajan en zonas rurales.

hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este 7, 8 y 9 de octubre, este fin de semana no, el que viene, se va a estar realizando el séptimo Encuentro Nacional de Escritura en la cárcel. No es fin de semana, es mitad de semana, 7, 8 y 9. Es miércoles, jueves y viernes. Sí, miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes. Como decía, se va a estar realizando el séptimo Encuentro Nacional de Escritura en la cárcel. Para que nos cuente sobre cómo vienen organizando el encuentro, de qué va a tratar en esta edición, estamos en comunicación con María José Rubín. Buenos días, María José, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Bien, acá Dayana, Nehuen y Pablo te saludan. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, María José... Bueno. Para arrancar, ¿qué es el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel? Bueno, el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel se organiza desde el Departamento de Letras y desde el Programa de Extensión en Cárceles, los dos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es un encuentro que se realiza desde 2014. El objetivo siempre fue ampliar la visualización de lo que llamamos la escritura en la cárcel, que entendemos escritura en un sentido amplio, ¿no? Las cárceles son espacios donde la escritura tiene muchísimas formas, muchísimas utilidades, digamos, muchísimos sentidos, y desde una carta a un familiar que está lejos hasta un documento para presentar en el juzgado, y también, por supuesto, literatura y poesía. Todas las personas que trabajamos en cárceles, en particular quienes desarrollamos tareas relacionadas con la cultura y con la educación, nos encontramos todo el tiempo con una enorme diversidad de materiales que consideramos que es necesario que tengan un espacio de visualización, porque por supuesto son voces que normalmente no escuchamos en los medios, en los grandes medios sobre todo, y que no solemos ver tampoco en las baterías de libros de las librerías ni en muchos lugares en general. María, básicamente ese es como el primer objetivo, y después por supuesto es también un espacio de reunión y de encuentro. María José, teníamos entendido que un poco la idea de este año es rumbear por alguna de las cuestiones que trajo aparejada también la pandemia en el ámbito de la cárcel, y ahí cómo desnudó también algunas desigualdades o injusticias estructurales que ya venían de arrastre. ¿Cómo fue el laburo también que vienen haciendo ustedes desde los talleres de escritura? ¿Cómo se vio afectado un poco por esta dinámica de quizás no poder acercarse o tener que tender otro tipo de metodologías como para hacerlo? Y bueno, como para todo el mundo fue un año muy particular este, que además está siendo, todavía no terminó, pero bueno, ya creo que las sensaciones de que nos vamos acomodando un poquito, por lo menos institucionalmente. Desde el inicio lo que surgió fue una necesidad inmediata de obviamente mantenernos en contacto por teléfono, llamando, digamos, por las vías disponibles, que suelen ser pocas y escasas y obviamente estar un poco colapsadas en general, pero logramos sostener el contacto con estudiantes. Nosotros el programa de extensión en cárceles tiene muchos años de historia, y en general, por ejemplo, en algunos Centro Universitario Devoto, que queda acá en el penal de Devoto, y también en el Centro Universitario del Penal Número 4 de Mujeres, hay una estructura, digamos, de organización ya muy importante, y las personas que son referentes, que son coordinadores, coordinadoras de talleres, de carrera, son personas que también nos permitieron sostener el contacto con estudiantes, y por supuesto afuera también con exestudiantes o con estudiantes liberales. Así que lo primero fue esto, mantenernos comunicadas y saber cómo poder acompañar también un momento que es particularmente difícil, es tanto en las cárceles como para las personas que transitaron la cárcel y que ya se encuentran en la calle. Y después, bueno, en una especie de segundo lugar, aunque igual muy importante, bueno, continuar con la actividad académica y con la actividad de extensión, que tiene también diversos significados adentro, que no solamente es una forma de acceder a otro tipo de actividades y de acceder a la cultura y ejercer el derecho a la educación, y también es, al mismo tiempo, una forma de transitar la ejecución de la pena, digamos, ¿no? Como ese régimen de progresividad que hace que las personas allá adentro tengan que mejorar de alguna manera su calificación, ¿no? Constantemente evaluada, y así acercarse un poco más hacia la libertad. Entonces, bueno, en los dos sentidos era importante que esa actividad continuara. Así que durante el año lo que estuvimos haciendo fue un poco sembrar las bases para que eso se pudiera hacer, y de hecho con las particularidades del caso y con las dificultades también de muchas veces de las lógicas internas relacionadas con la seguridad, a veces es una figura que es un poco abstracta y no se sabe muy bien qué significa, pero en nombre de la seguridad muchas veces se dificulta la bajada a los centros universitarios, por ejemplo, o el acceso a los materiales. En este caso, digamos, en este contexto, eso se reforzó mucho más, pero de todos modos pudimos sostener una cursada a la distancia y comunidades, así como te digo, telefónicamente y enviando materiales impresos y materiales en archivos para quienes pueden acceder al centro universitario, en archivos digitales. Así que, dentro de todo, aquí estamos, y por eso también propusimos hacer el encuentro de escritura en la cárcel, aunque fuese de forma virtual, sobre todo en este momento. María José, ahí, bueno, ya en la... Por ejemplo, en Facebook están compartiéndose hace días ya las microintervenciones, ¿no? Y distintas participaciones hacia este séptimo encuentro. ¿Qué vamos a poder ver? ¿Cómo va a ser la participación los días 7, 8 y 9? Bueno, las microintervenciones van a continuar porque se volvieron un formato que nos resultó muy, muy interesante para que circulen la mayor cantidad de voces posibles y desde distintos enfoques. Así que seguirá viendo mis intervenciones cada vez más hasta el día del encuentro, hasta los días del encuentro. Y también vamos a tener paneles temáticos, como solemos tener. Va a haber dos paneles de presentación de libros. Uno del miércoles 7 se va a presentar el libro Escribir en la cárcel, que publicamos este año con textos del equipo, del equipo de investigación. Y como no queremos hablar nosotros, porque ya nos parece que hablamos bastante, convocamos compañeros de otros espacios que también trabajan en la cárcel para que un poco retomen los ejes del libro y no tanto la lectura de la letra del libro, digamos. El libro, por supuesto, igual está disponible, se puede descargar, así que vamos a charlar un poquito sobre las prácticas que dieron lugar a que exista el libro, más que el libro en sí. Después vamos a la otra presentación del libro, es el libro Hacer Vivir, Hacer Morir, de Yo No Fui, que también está circulando libremente, y que es un libro precioso, la verdad es que lo recomiendo muchísimo, es breve y es muy intenso, y ahí están las voces de personas que están privadas de libertad, y mujeres sobre todo, universidades. Así que esas las compañeras de Yo No Fui, el viernes 9, van a presentar este libro también. Y después los otros dos paneles, que son más específicamente temáticos. Uno es, bueno, no podemos menos que hablar de la pandemia, obviamente, de todos sus efectos en diversos ámbitos relacionados con la cárcel. Así que esa va a ser la mesa del panel del jueves 8. Y el viernes, después de la presentación del libro de Yo No Fui, hay un panel específicamente dedicado a la información / desinformación, sobre todo de los grandes medios, ¿no? Que la verdad es que fue una de los puntos álgidos de este año de pandemia, cómo se evidenciaron no solamente las desigualdades, las enormes dificultades y las condiciones de vida en la cárcel, sino también los mecanismos discursivos de pánico moral, de punitivismo, que se ven tanto en los grandes medios de comunicación. Este año fue particularmente crudo cómo se desplegaron, ¿no? Así que vamos a estar pensando un poquito también en eso. María José, y una consulta. ¿Las cárceles provinciales generaron algunas reglamentaciones como para poder tratar de garantizar el derecho al acceso a la educación al interior de las cárceles? ¿Qué pasó en las cárceles federales? ¿Hubo una, o sea, desde el Estado y desde el propio servicio penitenciario, hubo formas de garantizar el derecho al acceso a la educación? Bueno, las cárceles provinciales en realidad son un universo muy diverso, perdón por repetir, porque, digamos, cada una depende justamente del fuero provincial que le corresponde. Entonces, por ejemplo, algo que conversábamos el otro día en una reunión de universidades, varios penales bonaerenses tienen habilitado el uso, digamos, legítimo de teléfonos celulares para estar en comunicación con las familias y también para poder continuar con los estudios universitarios o de otros niveles, pero no, esto no se replica en todo el país, en todas las unidades provinciales. Sí sabemos que el Servicio Penitenciario Federal no aceptó esta propuesta de que se habilitara el uso de celulares, con lo cual es bastante difícil, digamos, no porque el celular resuelva todo, por supuesto, después queda a ver quién compra el celular, no todo el mundo tiene un acceso tan sencillo, digamos, parece... Es medio transparente el uso del celular en nuestras vidas, pero hay que comprarlo y hay que mantenerlo, hay que llevarlo hasta el penal, es decir, implica también que las familias se hagan cargo, quienes hay, quien tiene familia, y después, por supuesto, como pagar el acceso a internet. Pero bueno, era, pese a lo difícil, era una solución posible. El Servicio Penitenciario Federal eso no se aceptó, pero de todos modos están generando mecanismos, como digo, este año, si bien fue difícil y sin celulares, pudimos sostener la cursada y ya estamos en el segundo cuatrimestre, se están dictando materias. Por supuesto, esto tiene sus limitaciones, depende de que los materiales lleguen impresos o depende de que las personas puedan acceder al centro universitario y en ese punto hay también dificultades específicas relacionadas con cuánto tiempo les permiten acceder, a cuántas personas y, bueno, los mecanismos propios de hacer llegar los materiales, los archivos, PDF, los apuntes, digamos. No, por supuesto, es mucho más, es un incordio mucho más grande de lo que era cuando íbamos presencialmente, pese a que aún así no era de lo más aceitado del sistema, pero de todos modos, este año, si bien no con toda la garantía de acceso que quisiéramos, pero sí se pudo desarrollar el segundo cuatrimestre para una cantidad de personas que se anotaron en materias de... En particular puedo hablar desde el departamento, digamos, en nombre del departamento de letras, que me permite decir algunas palabras en su nombre, porque en realidad yo no participo de esa coordinación, pero bueno, muchas compañeras sí, entonces estamos más o menos al tanto, y desde el programa de extensión en cárcel es lo mismo, digamos, se logró a través articulando con el servicio penitenciario, que es una situación nueva para nosotros, porque en general no articulamos, digamos, cuestiones pedagógicas, más bien operativas, pero finalmente pedagógicas de llegada de materiales, y se pudo enviar, hacer llegar y distribuir materiales como la única forma que pudimos encontrar para este año. María José, ahí repasabas un poco todo este esfuerzo logístico que implicó este año, pero que también los anteriores, desde el 2014, vienen llevando adelante este Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel. Te queríamos hacer una última antes de despedirte. Quizás es medio complejo de sintetizar, pero me parece que como vienen laburando hace tiempo, está bueno que nos lo puedas clarificar. ¿Qué importancia entienden ustedes o consideran que tiene estos procesos de escritura en contextos de encierro? Bueno, todos los pases, tenemos 6 años de proyecto de investigación hablando de esto, así que sí, dificilísimo de sintetizar, pero bueno, para hacerla corta y para también que sea más o menos comprensible sin hilos de bibliografía, y también porque nuestra práctica, digamos, es muy, no solamente, nuestra investigación surge de la práctica cotidiana, pedagógica, y no es una elucubración teórica en el aire, digamos, entonces todo lo que podemos decir necesariamente tiene que ser comprensible porque surge de la experiencia. La escritura abre espacios simbólicos, materiales de subjetivación, le llamamos, digamos. Hay personas que llegan a la cárcel, obviamente después de vidas de muchísima carencia, de ausencia del Estado. Entonces, muchas veces escribir y leer, por supuesto, la escritura en sentido amplio, como decía al principio, no solamente escritura literaria y no solamente escritura destinada a, digamos, los géneros por ahí pedagógicos más habituales, no necesariamente una monografía, pero en general poder exteriorizar y desarrollar muchas veces sentimientos, reflexiones, es un primer paso también para empezar a no solo pensar desde otras perspectivas la propia biografía, sino también para compartirla, y en ese compartirla empezar a observar cómo no es una trayectoria individual aislada de otras, sino que se trama con la biografía de muchísimas otras personas. En el taller de edición es muy habitual que los primeros encuentros, hablo del taller de edición porque es el espacio en el que más participo, los primeros encuentros, sobre todo cuando hay personas que llegan sin una trayectoria educativa previa, digamos, o muy escasa, dado que es un taller extracurricular, esto es muy probable, muchas veces se encuentran estudiantes universitarios, estudiantes universitarias y extracurriculares que de pronto están haciendo la primaria o la secundaria o ni siquiera porque acaban de ingresar y todavía no están escolarizados o escolarizadas. Y lo que pasa ahí es que hay un reconocimiento de que los problemas que se viven a veces como individuales son comunes, de que hay condiciones para la vida que tampoco son individuales y que no hay una responsabilidad estrictamente individual en lo que uno puede hacer y puede decidir de su vida, sino que por el contrario hay condiciones materiales y simbólicas que exceden eso y que lo condicionan, digamos, que muchas veces, digamos, esto que a veces se denuncia como falta de oportunidades no encontrar otro camino, bueno, son cuestiones que no tienen que ver solo con una situación aislada individual, sino que están socialmente condicionadas, culturalmente condicionadas, y bueno, este primer reconocimiento suele ser como el inicio de mucho más, pues, ¿no? Y entender también la propia biografía en el contexto de políticas públicas, de una historia social que es mucho más amplia. Bueno, María José, te agradecemos muchísimo la comunicación. Y bueno, para quienes quieran acercarse al encuentro virtualmente, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pueden encontrar todas nuestras redes sociales que ahora se han multiplicado este año en vistas de poder hacer el encuentro. Estamos en Facebook y en Instagram como Escritura en la Cárcel. Y estamos en Twitter como Escritura Cárcel, porque no entraba. Y los paneles específicamente se van a transmitir a través del canal Filo UBA, que es el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Así que por ahí nos van a ir ubicando. Ya estamos, como decían antes ustedes, ya estamos publicando hace rato para que nos vean. Así que nos van a encontrar fácilmente, seguro. Te agradecemos muchísimo, María José. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Charlábamos con María José Rubín sobre este séptimo Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, que, como decía, se va a estar los paneles y demás se van a estar transmitiendo por el canal de YouTube de Filo UBA. Sí, pueden chequear las redes también, como decía María José Rubín, que son Escritura en la Cárcel, tanto en Facebook como en Instagram, Escritura Cárcel en Twitter. Yo quedé ahí como medio pendiente también de ver qué va a estar pasando, qué va a estar aconteciendo ahí en este encuentro. El tema que va a sonar fue elegido por Dayana Melón, así que lo vamos preséntelo. A ver por qué lo venía cantando nada más. Porque lo venía cantando de camino a la radio, así que va a sonar Jorge Drexler y Mon Laferte haciendo Asilo. Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo,

Continuamos en Enredando las Mañanas, 10 horas 41 minutos de este lunes 28 de septiembre, como decíamos al comienzo del programa, 28 de septiembre, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, renombrado como el Día de la Lucha por la Legalización del Aborto Legal, Seguro, Gratuito y demás. Ahí escuchábamos un spot de la campaña de este año. Este año se van a estar haciendo en múltiples lugares del país el famoso pañuelazo para exigir que el aborto sea el aborto legal, un ratito, sea ley, perdón. Se me atraviesan las palabras. Se te lenguó la traba. Para que nos cuente las actividades pensadas para el día de hoy, por ejemplo, y cómo vienen llevando la campaña también en este marco de pandemia, estamos en comunicación con María Julia Constant, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de la Regional acá de La Plata. Buenos días, María Julia. Hola, buenos días. Gracias por llamarme. No, por favor, gracias por atendernos. Para empezar, ¿cómo se evalúan desde la campaña la posibilidad de que se trate la legalización del aborto en nuestro país? Bueno, lo que estamos viendo es que